If WWRE Lake World West Palm Beach, 1380 y 96.9 Radio Fiesta. Solo éxito. Una estación de Glaze Media Group, líder en español. La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la Palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querida familia de su programa católico El Mensaje. Hoy, con mucha alegría, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los que esperaban la manifestación de la promesa del Señor y el nacimiento o cumpleaños de la Iglesia. Por esto, nuestro programa El Mensaje se viste de gala para celebrar esta grandiosa fiesta. Con las lecturas de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 11, escucharemos el relato de este gran acontecimiento. Seguidamente, continúa en la liturgia de la palabra con la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 25. Y finalmente, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 26 al 27. Y capítulo 16, del 12 al 15. El Salmo responsorial es el Salmo 104. Meditación tomada de una homilía de San León Magno. No se vayan de Jerusalén, sino esperen el don que mi Padre prometió y del que me han oído hablar, porque Juan, es cierto, bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pentecostés es la culminación de la obra de nuestra salvación, aquel poderoso plan de la misericordia de Dios que se originó hace mucho tiempo atrás cuando el Señor empezó recién a formar un pueblo para sí. ¿Cuántas señales misteriosas se descubren en esta fiesta en la que se unen el antiguo y el nuevo designio divino? 50 días después del sacrificio del Cordero, que marcaba la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia, la ley fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y 50 días después de la resurrección del Señor, tras su inmolación como verdadero Cordero de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre el nuevo Israel, el pueblo que puso su fe en Jesús. El mismo Espíritu Santo fue el autor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de modo que los cimientos del Evangelio se remontan al establecimiento de la Antigua Alianza. El perenne mensaje del Evangelio es que el Señor ha salvado a su pueblo, ha derrotado el pecado y a la muerte, y nos ha dado una vida nueva como hijos adoptivos de Dios. Y porque somos hijos suyos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para que aclamemos Abba, Padre. Ahora bien, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No somos esclavos, sino libres. Y a los libres corresponde la dignidad de tener parte en su propia salvación. Por lo tanto, nuestro deber es zafarnos de las garras del enemigo, arrepintiéndonos constantemente ante nuestro Redentor y proclamando que Jesús es el Señor. Oración. Ven, Espíritu Santo, ahora que has sido derramado en plenitud gracias al sacrificio redentor de Cristo, y haz tu morada en mí, en nosotros. Ilumínanos para que yo y todos seamos un buen discípulo de Cristo e hijos dignos de nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando cantamos, cuando la fiesta es un celebrar gozosos el día grande Pentecostés. Cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. En nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Cuando el Señor aliente en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. Cuando queremos comprometernos en una misma fe, una tarea, un compromiso, siempre es Pentecostés. Cuando decimos sí a la iglesia con plena lucidez, soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza la vida, siempre es Pentecostés. A continuación, escucharemos al diácono Miguel Muñoz, director del Ministerio de Servicios Sociales de Santa Juliana y de la Catedral San Ignacio de Loyola. Buenos días, Radio Escuchas. Hoy vamos a hablar de Pentecostés. Si Pentecostés no hubiera existido, habría que haberlo inventado para poder explicar el cristianismo. Pentecostés significa 50. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla lo que sucedió a los 50 días después de la resurrección. Teológicamente, Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo prometido por Jesús para después de su regreso al Padre. El Espíritu Santo es el mejor regalo del resucitado. Los judíos lo llamaron soplo de Dios a la fuerza dinámica que reconocieron operante en el mundo creado. Descubrieron el dinamismo capaz de recrear el corazón corrupto y de orientarlo hacia su Señor. La historia humana nos habla constantemente de los efectos del pecado entre nosotros. Basta con mirar cualquier libro histórico para encontrar odio, para encontrar guerras, para encontrar enemistades y encontrar muerte. La historia de la salvación, en cambio, presenta la gracia de Dios que nos invita constantemente a superar la división que ha traído el pecado. La historia de la salvación culmina en la encarnación del Mesías, cuya misión redentora llega a su cumbre en Pentecostés, la fiesta que hoy celebramos. Y esta fiesta de Pentecostés nos habla que el amor de Dios es universal, de la presencia de este amor entre nosotros, de los dones del amor de Dios, porque el amor en Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo. Y hoy estamos celebrando el primer brote abundante de la presencia del Espíritu Santo. Pentecostés es la unidad de todos nosotros y como milagro magnífico, se produce la unidad de las lenguas, como para darnos a entender que las diferencias externas son ilusorias. Nosotros somos todos básicamente iguales y somos todos capaces de entendernos. Basta con abrir el corazón y dejar obrar a Dios en nosotros, porque la gracia de Dios produce la unión. La efusión del Espíritu Santo y el mandato de Cristo a sus apóstoles nos comunica una noticia que realmente va a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Hemos sido perdonados. Hemos quedado en paz con Dios. Dios ha compartido la humanidad en Jesús para que nosotros compartamos su divinidad. La paz es la consecuencia del perdón. La paz es un regalo de Dios. Es la facultad de estar en armonía con todas las cosas, pero es también un fruto de la cooperación nuestra con la gracia de Dios. Cuando actuamos como se nos manda en los evangelios, adquirimos la paz interior. Cristo nos da a nosotros la paz, pero una paz distinta a la que da el mundo. Cristo nos da una paz que no se extingue, una paz que no nos las puede quitar nadie. Jesús le dio un mandato, una misión a los apóstoles. Vayan y comuniquen esta paz y háganle este regalo al mundo. Cuando nos confesamos y recibimos el perdón de nuestros pecados, encontramos el signo de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. El Espíritu será de ahora en adelante la fuerza de la salvación. Al ser absueltos de nuestros pecados, después de haberlos confesado, también está el inicio de una nueva creación que da origen a una humanidad justa y redimida. Y nosotros, mis queridos hermanos, hemos recibido este don. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido santificados. Todo esto por la sangre de Cristo. Y hemos sido vivificados por la presencia del Espíritu Santo que nos da la fe, nos da la esperanza y nos da el amor. Hoy aquí actualizamos una vez más la presencia viva del Espíritu Santo que hoy, al igual que ayer, derrama sus múltiples dones sobre nosotros que somos su iglesia. No tengamos miedo y abramos nuestros corazones para que dé fruto en nosotros su maravillosa acción que en Cristo nos conduce hacia la casa del Padre. Ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz. Ven Padre de los pobres, ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Danos virtudes y danos méritos. Danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina enriquecernos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Al hielo, toma el espíritu indómito y al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Escríbanos a nuestra dirección electrónica programa católico El Mensaje @yahoo.com. Nuevamente, programa católico El Mensaje @yahoo.com. Gracias, que Dios te bendiga. Hoy se encuentra con nosotros de nuevo nuestro querido párroco, el padre Alfredo Hernández. Y este programa El Mensaje quiere aprovechar esta ocasión para felicitar al padre Hernández por sus 20 años de sacerdocio. Un padre que llegó a nuestra parroquia y que fue un alumno de nuestra escuela de Santa Juliana. Damos gracias a Dios por el padre Alfredo y sus 20 años de servicio y amor a nuestra comunidad. Buenos días, padre Alfredo. Bueno, buenos días y qué alegría otra vez estar aquí en el programa El Mensaje. Y gracias, Rosarora, por esas palabras de felicitación. La verdad es que celebrar 20 años de sacerdocio es algo muy bonito. Y como comentó el padre Jorge Perales en la homilía, en esa misa, él que fue mi director espiritual en el seminario, que predicó mi primera misa en la parroquia Holy Name, que es solo por la gracia de Dios que es posible lograr cualquier cosa en la iglesia, en la vida cristiana, y que francamente que ha sido posible que yo llegue a este punto. Y qué dicha de verdad que poder haber estado aquí en Santa Juliana mis últimos 13 años. Que las cosas de la vida, que grabamos este programa ahora en el antiguo convento de las Hermanas de San José, y mirando por la ventana puedo ver el primer apartamento donde vivió mi familia cuando a los 10 meses nos mudamos de Miami para acá. Así que las cosas de la vida, la gracia de Dios como obra, y de verdad que la gracia de Dios, que cuántas gracias yo le doy a Dios por la gracia de estos 20 años de sacerdocio y por poder estar aquí en esta misma parroquia. Y yo, que he crecido en esta parroquia, que he crecido en este colegio de Santa Juliana, poder estar aquí ahora. Comenté al final de la misa que digo con frecuencia, y quisiera no tener que decir, que yo soy el último hombre de Santa Juliana que fue ordenado sacerdote. Quisiera, que bueno sería si otros jóvenes, de nuestra parroquia sintieran y respondieran a esa vocación sacerdotal, y que jóvenes de las parroquias respondieran también a la vocación religiosa. Qué lindo que alguna muchacha entrara en la vida religiosa de nuestra parroquia, para que este convento fuera necesitado como convento y no solo para un sitio para algunas actividades parroquiales. Bueno, de nuevo, gracias. Y el tema del cual me han pedido que hablen hoy es, en esta gran fiesta de Pentecostés, es el papel de María en Pentecostés. Y vamos a ver, como para comenzar la conversación hoy, la primera lectura que leemos en el domingo de Pentecostés de los Hechos de los Apóstoles. Precisamente el relato de Pentecostés. Es el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Y recuerde que Pentecostés era una fiesta judía que venía 50 días después de la Pascua. El nombre griego viene del número 5. 5 por 10, 50, obviamente. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Vamos a parar ahí. El pasaje sigue un poquitico más. ¿Quién estaba con los discípulos ese día? Nos dice los Hechos de los Apóstoles un poco antes que estaba María con ellos. María estaba ahí presente en el momento que fue, podemos decir, concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, la Iglesia. Quisiera leerles algunas palabras de la carta del Beato Papa Juan Pablo II sobre el papel de María en la Iglesia, Redemptoris Mater, Madre del Redentor. Después de hablar del papel de la Virgen en la pasión de Jesús, dice el Santo Padre, o escribe el Santo Padre, Juan Pablo II. Ya el momento mismo del nacimiento de la Iglesia y de su plena manifestación al mundo, según el Concilio Vaticano II, deja entrever esta continuidad de la maternidad de María, citando al documento del Concilio Lumen Gentium, dice, como quiera que plugo a Dios no manifestar solemnemente el sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu Santo prometido por Cristo, vemos a los apóstoles antes del día de Pentecostés perseverar unánimemente en la oración con las mujeres y María, la madre de Jesús, y los hermanos de éste. Y a María implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya había cubierto con su sombra en la Anunciación. Por consiguiente, en la economía de la gracia, sigue escribiendo el Papa Juan Pablo II, actuada bajo la acción del Espíritu Santo, se da una particular correspondencia entre el momento de la encarnación del Verbo y del nacimiento de la Iglesia. Fíjense lo que está comparando. La Anunciación, cuando se encarna Jesús, el Hijo de Dios, en el seno de María, y el nacimiento de la Iglesia. La persona que une estos dos momentos es María. María en Nazaret y María en el cenáculo de Jerusalén. En ambos casos, su presencia discreta, pero esencial, indica el camino del nacimiento del Espíritu. Así, la que está presente en el misterio de Cristo como madre se hace por voluntad del Hijo y por obra del Espíritu Santo presente en el misterio de la Iglesia. También en la Iglesia sigue siendo una presencia maternal, como indican las palabras pronunciadas en la cruz: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Qué linda esa reflexión que hace y qué importante esa reflexión que hace el Papa, Beato Papa, Juan Pablo II, Juan Pablo Magno, muchos ya le dicen, al comparar lo que sucedió en la Anunciación y lo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu Santo obra en María, el Espíritu Santo obra en la Iglesia. La Virgen orante, presente en ambos momentos claves. Y es la Virgen que se hizo madre de Jesús, que Jesús mismo hace nuestra madre en la cruz. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros? Podemos decir que María sigue presente con nosotros en oración. Que María sigue presente con nosotros que anhelamos la venida del Espíritu Santo. En nosotros que decimos, Espíritu Santo, ven, que necesitamos que el Espíritu Santo, ¿qué significado tiene para nosotros esas palabras del Papa Juan Pablo II? María sigue con nosotros. Sigue con la Iglesia en oración. Y hace 25 años este pasado 25 de marzo, que Juan Pablo II escribió esas palabras. Nosotros decimos, Espíritu Santo, ven, y María nos acompaña. Yo, como hemos hablado al principio de esta serie, de esta conversación, trato de seguir mi obra como sacerdote, bajo el manto de la Virgen, bajo el impulso, con la gracia del Espíritu Santo. Los matrimonios que me escuchan tratan de vivir su matrimonio bien vivido, con la protección de María, su madre desde la cruz, aquella que estuvo presente en las bodas de Caná, con la gracia que viene del Espíritu Santo. Los jóvenes que tratan de ver a qué me llama Dios, qué quiere Dios de mí, cómo quiere Dios que yo le siga, que yo diga sí a su voluntad, lo hacen con María, lo hacen solo con el poder del Espíritu Santo. los que sufren, los que están precisamente compartiendo la cruz de Cristo, reconocen a María como su madre, y es el Espíritu Santo dentro de ellos que les permite experimentar la conversión, la transformación en sus vidas. Nosotros como iglesia, que nos preparamos ahora en octubre para entrar en el año de la fe, un año que el actual Papa Benedicto XVI ha dedicado precisamente a abrir las puertas de la fe. ¿Quién nos acompaña si no es María, que ha estado con la iglesia desde el principio, desde su concepción y nacimiento en Pentecostés? Y es solo si el Espíritu Santo está con nosotros que podemos abrir las puertas de la fe a una nueva generación, que podemos lograr esa obra de la nueva evangelización, de la proclamación de la palabra de Dios a aquellos pueblos que lo oyeron por primera vez hace muchos siglos, pero que tanto necesitan oírlo de nuevo. Sin duda los pueblos de la vieja Europa, pero también los pueblos de las Américas. Nuestros pueblos, nuestro pueblo. Pienso de una manera particular que en los próximos días, al partir del 10 al 17 de junio en Dublín, se va a celebrar el Congreso Internacional Eucarístico. Una oportunidad para reflexionar sobre la fe eucarística. Y yo no creo que ninguno de nosotros tenga en sus planes estar en Dublín, pero qué importante sería en esos días después de Corpus Christi tener en cuenta que la gran obra del Espíritu Santo es hacer presente en la iglesia la Eucaristía. Y es precisamente la Eucaristía que nos alimenta para poder obrar como cuerpo de Cristo, para poder traer a Jesús al mundo. La iglesia de Irlanda, que ha sufrido mucho en estos últimos años, es ejemplo de lo que hace falta hacer, de permitir que Jesús obre, que Jesús nos sane, solo si la Virgen está con nosotros y nos acompaña, y si el Espíritu Santo obra en nosotros, que podemos continuar esa tarea. Precisamente en estos días, a partir del 30 de junio, perdón, el 30 de mayo hasta el 3 de junio, en Milán, en Italia, va a ser la reunión mundial de familias en la cual va a participar el Santo Padre. Y es, de nuevo, bajo el manto de la Virgen, madre de todas las familias, reina de la familia, un título que el Beato Papa Juan Pablo II le concedió a la Virgen, reina de las familias. Él añadió ese título a la letanía de Loreto. Y es con el poder del Espíritu Santo, que la familia tan atacada en el mundo moderno puede lograr su meta de reunirnos a nosotros, a todos, de ser la iglesia doméstica, la iglesia en el hogar. Así que al celebrar la gran solemnidad de Pentecostés, vamos a reconocer que nosotros estamos reunidos en oración en un nuevo cenáculo y que María está en oración con nosotros, los discípulos de Jesús, y vamos a pedir que ella, que Jesús nos ha dado como su madre desde la cruz, que ella pida con nosotros para que ocurra un nuevo Pentecostés, para que el Espíritu Santo obre en su iglesia, haga nacer en nosotros una vez más a Jesús. Sea esta nuestra oración en este Pentecostés, y con María y con la iglesia todos los siglos, digamos, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Feliz Pentecostés. Quisiera terminar dándoles a ustedes la bendición que viene en nombre de la Trinidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Quiero decir que sí, como tú, María. Como tú, un día, como tú, María, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. quiero negarme a mí como tú, María, como tú, un día como tú, María, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Comunícate al 561-371-0496. 561-371-0496. Cuando nos acercamos a Él, todo brilla, todo se esclarece, todo se renueva. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Jesús, de quien somos testigos, está derramando esto sobre vosotros, esto que vemos, esto que escuchamos. Aquí. aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado como un gallo, como el rayo cayendo sobre mí, como un gallo. Escríbanos a nuestra dirección electrónica. Programa Católico El Mensaje @yahoo.com. Nuevamente, Programa Católico El Mensaje @yahoo.com. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Tú eres mi respirar. La Iglesia fue transformada, congregada, animada por la acción del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. El libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 4 nos recuerda ese acontecimiento. Hechos 2, 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como de un viento impetuoso que llenó la casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y se llenaron todo del Espíritu Santo. Se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios. Vamos a repetir todos y todas. Y se llenaron todos del Espíritu Santo. Ahora dígale al que está al lado suyo, tú también te vas a llenar, dígale, tú también. Porque ahí dice que se llenaron todos, que se llenaron. Solo faltas tú, hermano, para que sean todos, todos se van a llenar. Y la iglesia siempre se dejó impulsar por el viento fuerte del Espíritu Santo. Y cuando tenían momentos difíciles, cuando estaban pasando por persecuciones, amenazas, tribulaciones, ellos oraban como oran los valientes. Quiero que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 4 y lean cuando tengan tiempo todo ese capítulo, y se van a dar cuenta cómo a los primeros cristianos los perseguían, los encarcelaban. Pero oigan la oración que hacían. Voy a leer solo la última parte de esa oración. Los que quieran leer toda la oración pueden leer del versículo 23 en adelante. Pero yo voy a leer Hechos capítulo 4, versículos del 29 en adelante. Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos, prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Dígale al que está al lado suyo, no se asuste. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Pero no se asuste. Ellos, en medio de la persecución y de los problemas, de las tribulaciones, no se ponen a orar como cobardes. Ay, Señor, líbranos. Señor, defiéndenos. Que no nos maten, que no nos agarren, que no nos lleven presos. ¿Qué fue lo que pidieron ellos? Concédenos. A ver quién se acuerda de la oración que leí. Si no, se la vuelvo a leer. Segunda vez, y si no me dicen, se la vuelvo a leer. Esto se llama la oración de los valientes. Ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos, prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Esa es la oración que hace falta. Ser valientes. Señor, yo no te pido una cruz más liviana, te pido una espalda más ancha. Te pido fortaleza. Hay gente que es cobarde. Ay, Señor, que no me duela. Ay, Señor, que no me vaya. Señor, dame valentía. La gente que triunfa en la vida no es la que tiene siempre las mejores circunstancias, sino la que sabe enfrentar con el poder de Dios cualquier circunstancia que se le venga encima. Eso se llama valentía. Y el Señor respondió con una nueva efusión del Espíritu Santo. Cuando la iglesia ha vivido los momentos más difíciles, siempre se ha orado así. En el Papa Juan 23, que le tocó convocar el Concilio Vaticano II, algunos de ustedes tal vez ya ni se dieron cuenta que pasó, porque eso fue hace exactamente 50 años. El Papa Juan 23 hizo esta oración, la oración de los valientes. Renueva en nuestros tiempos los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Concede a la Iglesia Santa reunida en unánime y más intensa oración en torno a María, Madre de Jesús, y guiada por Pedro, propague el reino del Salvador divino, que es el reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Amén. ¿Qué fue lo que pidió el Papa Juan 23? Un nuevo Pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Así como en Hechos capítulo 4, si ustedes llevan bien claras las lecturas, Pentecostés fue en Hechos capítulo 2, capítulo 2. En el capítulo 4 ellos piden una nueva unción del Espíritu, fortaleza, y el Señor derrama de nuevo. Una pregunta, ¿ya habían recibido el Espíritu, sí o no? Pero una vez más reciben el Espíritu, no es algo que no tienen, es algo que va creciendo y va aumentando. Levanten la mano cuántos han recibido el Espíritu Santo. Bajen la mano. Levanten la mano todos los bautizados. Entonces dígale al que está al lado suyo: ya lo tienes. Levanten la mano todos los que han hecho la confirmación, los que han recibido la. Entonces dígale otra vez: ya lo tienes. Levanten la mano los que comulgan. Levanten la mano. Entonces dígale: ya lo tiene. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Cada bautizado. Es más, San Juan precisamente le dice a todos una palabrita que vamos a ver si ustedes saben lo que significa. A ver, ¿qué quiere decir cristiano? A ver, ¿qué quiere decir cristiano? ¿Verdad? Vamos a aprender. Vamos a aprender. Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1289. Ahora sí va a aprender algo que lo va a asombrar. Catecismo, doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Numeral 1289. La unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir cristiano? Por el crisma, el aceite, el crisma. Cuando te bautizan, te ungen con aceite. Por eso eres un ungido, un cristiano. Y San Juan en el capítulo 2 de la primera carta nos dice a todos los bautizados. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Ustedes tienen la unción del Santo. Y ustedes lo saben. En cuanto a ustedes, la unción de Él que han recibido permanece en ustedes. Palabra de Dios. Dígale al que está al lado suyo: tú tienes la unción del Santo. Dígale: tú tienes la unción del Santo. Pero, como decía mi amiga Carmen Frausto, una predicadora mexicana, cuando se fue a orar por Monseñor Onésimo Cepeda cuando era sacerdote, y le dijo: Padre, voy a orar por usted para que reciba el Espíritu Santo. Fíjese qué sencillez. Y el padre se enojó y le dijo: yo tengo al Espíritu Santo desde el bautismo, la confirmación. Ah, entonces solo voy a orar para que se le note, le dijo. Entonces la oración es solo para que se le note. Usted lo tiene, pero no se le nota. Mire al que está al lado suyo, se le nota. Él ya tiene la unción. Por eso es necesario seguir orando. Juan 23 pidió un nuevo Pentecostés. Los obispos de América Latina y el Caribe, 50 años después, siguen pidiendo, reunidos. En Brasil, en el 2007, nos dicen lo siguiente: Conclusiones de Aparecida, numeral 362. Aparecida 362. Ellos piden que vuelva a temblar la iglesia. Oigan. La iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento, la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente, una venida del Espíritu Santo que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Digamos fuerte todos: esperamos un nuevo Pentecostés. No quiere decir que no tengamos al Espíritu Santo. Necesitamos un derramamiento, una efusión. Y eso exactamente es la renovación carismática católica en la iglesia. Es la acción del Espíritu Santo. La renovación, como se ha dicho siempre, no es un movimiento que empezó allá en la década del 60 en los Estados Unidos, en las universidades de Pittsburgh, en la Universidad de Ohio, en Notre Dame, en las universidades católicas. La renovación no es un movimiento, es la fuerza del Espíritu que pone a la iglesia en movimiento. Es ese derramamiento. Y en la iglesia católica, hoy más que nunca, necesitamos escuchar la recomendación que le hace el apóstol San Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda Timoteo 1, 6, 7. Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Palabra de Dios. Te suplico que reavives la unción que tú tienes, que se te dio cuando te impusieron las manos. Nosotros ya tenemos el Espíritu. Solo que, como dijo una señora que no oía bien cuando rezaba, al Espíritu Santo paralítico. Y alguien le dijo: no, hermana, no es paralítico, es paráclito. Pero ella había oído paralítico. No, es paráclito. Se le dice paráclito porque es paracaleo, el que acude cuando lo llamo. La iglesia ora: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y Jesús dice: el Señor se lo dará al que se lo pide. Ven Espíritu, necesitamos, nos urge estar continuamente renovando, pidiendo una nueva unción, porque eso nos va a sacudir, dicen los obispos, nos va a liberar del estancamiento, nos va a liberar de la pereza, nos va a liberar de la tristeza, de la cobardía. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, el primero que abrió la puerta fue Pedro. Y Pedro había negado al Señor, pero ese era antes de Pentecostés. Después que recibe el Espíritu Santo, Pedro predica con valentía. uno puede ver la diferencia. A veces nosotros estamos apagados, desanimados. Mire al que está al lado suyo, más o menos así. Pero cuando el Espíritu Santo viene, yo lo pude ver claramente, no solo en mi vida personal, sino en mi tía Toña. La tía Toña, una de las hermanas de mi papá, era una señora con todos los sufrimientos, dolores, angustias, penas, soledades y pobreza que usted se pueda imaginar. Era una señora que le encantaba dar lástima. Cuando la íbamos a visitar, casi siempre la veíamos en la cama. ¿Qué tal está tía Toña? Ay, hijo, anoche agonicé. Ay, yo creo que ya no me vas a volver a ver. Me estoy muriendo, hijo. Muriendo. Yo ya me voy a morir. Y que estoy tan triste, estoy tan... Era una lloradera completa. Mis primos, Dorita, Chepito, los hijos de mi tía Carmelina, que eran líderes de la Renovación Carismática, y otras personas de la Renovación, se llevan a la tía Toña a un retiro. No sé cómo la sacaron de la cama. Tal vez le dijeron, vamos a orar para que el Señor la sane. Y se llevan a la tía Toña y hace un retiro de iniciación y le imponen las manos para una nueva efusión del Espíritu. Y se va convirtiendo la tía Toña, que cuando yo la fui a ver, la encontré en la sala de la casa. Tía Toña, ¿qué tal? En victoria, hijo, bendecida. Y empieza la tía Toña, Dios santo. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? Una sacudida del Espíritu que la despertó. No le vaya a ser tan fuerte, pero sacúdame al que está al lado suyo, hermano. Se necesita una. Los obispos en Aparecida dice, la iglesia necesita una conmoción. ¿Qué es una conmoción? Es una tremenda sacudida. ¿Qué dice que pasó en Hechos cuando oraron? Tembló. Eso, cuando uno se conmociona, quedó conmocionado, es cuando le agarra un despeluco en todo el cuerpo a uno. Y muchos dentro de la iglesia necesitan una sacudida. Porque estamos arrastrando las chancletas, ¿sí? Levante los pies, hermano. Alabe a Dios. Es imposible. Necesita el Espíritu una renovación. Y eso es lo que el Señor ha permitido. Mira, desde que comenzó el Espíritu Santo a moverse de una nueva manera, a través de esos grupos que se reunían en la Universidad de Pittsburgh, en la Universidad de Notre Dame, cuando comenzó la Renovación Carismática Católica a regarse, eso fue tremendo. Fíjense que eso empezó como en el 64 más o menos, y a mí me alcanzó esa onda en el 70 más o menos. Yo estaba estudiando en el seminario franciscano para ser sacerdote franciscano. Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es Tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. respirar.